La crine al aire, detrás de la valla, el caballo va y el relincho se enfada. Quiere ir a los prados, galopar sin traba, cruzar el arroyo y beber la charca. Quiere ser tan libre como son las águilas. Que vuelan sin prisa sobre la montaña. Libre como el viento, libre como el agua y como las nubes que pasan y pasan. El caballo vaya se saltó la valla y pase los tréboles de la madrugada.